potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Hora 25, con Pepa Bueno. Pues están dando ahora mismo las 10:30, las 9:30 en Canarias y tenemos prácticamente un Hora 25 monográfico en torno a la crisis del coronavirus que hoy ha traído a nuestro país las primeras medidas drásticas a la Comunidad de Madrid, como saben, cierran los colegios, las guarderías y las universidades también en Vitoria, La Bastida y La Guardia en Euskadi. Son las primeras medidas drásticas y nos preguntamos, son las que hay que tomar, claro, uno confía en las autoridades. José Pérez Molina, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hemos pasado de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada. Le digo lo que ha dicho el ministro en la rueda de prensa. ¿Llegamos tarde o estamos a tiempo para contener el virus o al menos para reducir su transmisión? A ver, llegamos tarde o no, depende de la situación que tengamos. Los pasos que se han ido dando se han dado en función de la situación epidemiológica que había en cada momento, ¿no? Siempre es fácil analizar una epidemia mirando para atrás y diciendo lo que se debería de haber hecho, pero no siempre esas medidas son eficaces en ese momento. Yo creo que ahora mismo se han tomado las medidas que había que tomar. Ha habido un cambio brusco este fin de semana, sobre todo en Madrid, los médicos. Bueno, pues de aquí de Madrid lo sabemos y lo hemos visto, y lo que se ha hecho es pasar a un escenario en el que las medidas que se están tomando están justificadas. Se preguntaba en esta mesa Lucía Méndez, ¿por qué se autorizó la manifestación de ayer y hoy se anuncian medidas tan drásticas? Bueno, la respuesta política usted no la tiene, me imagino, ¿no? Bueno, en cuestiones de salud pública, y esto, bueno, es mi opinión, ¿no? Se mezcla salud y se mezclan los intereses públicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también se dieron algunas sugerencias que como era el intentar que no se asistiera a eventos multitudinarios, quedaban a entender también qué es lo que se podía hacer. Yo entiendo también que a veces ese tipo de decisiones de salud pública son difíciles, ¿no? Pero vamos, yo de hecho no fui y tenía pensado ir. Ya, se recomendaba a quien tuviera cualquier síntoma que no fuera. ¿Por qué cerrar los colegios si los niños no son población de riesgo? Bueno, los colegios y las universidades tienen una característica y es que concentran a mucha población en poco espacio y en el caso de los niños además una población que es difícil que no entren en contacto. Eso por un lado. Ellos no son población de riesgo, pero sí se infectan y sobre todo además muchas veces actúan de amplificadores de las infecciones, ¿no? Se los transmiten entre ellos, los niños pueden pasar la enfermedad de una forma con pocos síntomas, pero sí pueden transmitirla a sus mayores, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos por los que se cierran. El escenario de la epidemia ha cambiado, lo decía usted, en las últimas 24 horas. Visto este cambio tan brusco, tan exponencial, ¿hacia qué escenarios nos dirigimos? ¿Para qué debemos prepararnos? Bueno, precisamente lo que se está intentando evitar es una epidemia generalizada en la que haya cadenas de transmisión, como ha explicado el ministro, comunitarias a todos los niveles. Ahora mismo no hay enfoques muy concretos y lo que se quiere es precisamente evitar eso y de la eficacia de estas medidas dependerá pues que la epidemia no se extienda más por nuestro país. Uno de los problemas también que tenemos que tener muy claro y que hay que enfrentar es que ralentizar la epidemia es muy importante, porque aunque se produzcan al final muchos casos, si se producen de una manera progresiva, el sistema sanitario tendrá capacidad para absorberlos, mientras que si se producen de forma explosiva es muy difícil. Yeah. Entonces, esa es una de las medidas también que se tienen que tomar para que podamos atender a todos los pacientes que necesitan asistencia hospitalaria, que la gran mayoría no la necesitan. José Pérez Molina, nos están escuchando muchos padres, madres, abuelos que a partir de pasado mañana, en el caso de Madrid, a partir de mañana, en el caso de Vitoria, La Bastida y La Guardia, van a tener a los niños en casa y dicen, desde el punto de vista preventivo, sanitario, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer? Bueno, en primer lugar, lo que es importante es evitar esas concentraciones, ¿no? O sea, es decir, los niños intentar, bueno, pues cuidarlos lo más posible en el domicilio, evitar que acaben todos juntos, que es lo que se quiere con que se cierren los colegios, y básicamente eso, y esperar y que pase el tiempo para que las nuevas infecciones, si estas medidas son eficaces, empiecen a remitir. Italia acaba de declarar la cuarentena de todo el país, me parece, porque eso es una cuarentena, sí, ¿no? Acabo de leer. Digo, me parece porque han decretado el aislamiento de todo el país, deduzco que es una cuarentena, ¿no? Bueno, probablemente lo que han decretado, yo he leído la noticia por encima, es las restricciones de movimiento, entradas y salidas, o sea, es decir, lo mismo, intentar evitar que la infección se extienda. Es decir, que esas cadenas comunitarias, que son las que ya no se pueden controlar o trazar, pues no se establezcan, porque entonces lo que ocurre es que, pues igual que en una epidemia de gripe, los contagios se extienden rápidamente. Si usted me dice que ayer no fue a la manifestación, ¿usted seguiría con las mascletas que se celebran día a día en Valencia? Bueno, es mi opinión personal que no tiene más valor que ese, y en la decisión entran muchísimos condicionantes. Claro. Desde un punto de vista estrictamente sanitario, pues lo más fácil es intentar que no haya riesgos, ¿no?, y suspenderlo. Pero en ese tipo de decisiones, en una zona que no tiene ahora transmisión comunitaria continua, eso también hay que decirlo, pues en la decisión entran muchos condicionantes. Muy clarito. José Pérez Molina es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Le agradezco que se haya puesto con nosotros. Por cierto, ¿cómo están en el hospital? ¿Están desbordados? ¿Están muy trabajados? No, en mi hospital el plan de contingencia se ha puesto en marcha, y como en el resto de hospitales de la red madrileña, lo que se está haciendo es favorecer la existencia de camas para los ingresos que podamos tener, que haya camas libres, que haya camas en UBI. Es verdad que hemos visto cómo durante el fin de semana ha aumentado el número de pacientes de una forma muy importante, pero todavía perfectamente asumible. No estamos en situación crítica, ni mucho menos. Estaba a punto de despedirlo, pero es decir, UBI, y ha levantado la mano Zarzalejos. Sí, doctor, la pregunta, ¿están en este momento las unidades de cuidados intensivos, las UCIs, están, digamos, al borde de sus posibilidades? No diré colapsadas, pero, en fin, ¿pueden estarlo si el brote, vamos, si el contagio sigue progresando en las dimensiones que parece? ¿O podemos estar tranquilos? Me estoy refiriendo, lógicamente, a ese segmento de población que tiene o patologías previas o mucha edad y bajas defensas y que necesitan, por ejemplo, pues no sé, respiración asistida o en fin, cuidados especiales. Esa es precisamente uno de los aspectos que se está cuidando y que se está previendo, es decir, el que haya disponibles camas de UBI, porque es mucho más fácil tener disponibles camas de hospitalización, porque bueno, al final es una cuestión de espacio y de número de camas, mientras que las camas de cuidados intensivos lo que requieren es un aparataje especial y demás. Hasta donde yo sé, a fecha de hoy, lunes, no había colapso ni había, se había superado la capacidad en Madrid, pero bueno, eso es algo que tenemos que trabajar por adelantado, para que no se llegue a esa situación. Por eso es muy importante frenar y controlar el número de nuevas infecciones, y por eso se están tomando este tipo de medidas. Claro, ese es el tiempo que China nos regaló, ¿no?, con sus medidas. Justo. El tiempo que nos regaló al resto del mundo para que no se expandiera rápidamente. Las noticias que llegan de China, para quienes no tenemos ni idea de medicina, de infecciones, de virus, son buenas, ¿no?, porque va cayendo poco a poco el número de contagiados y el número de muertos. Efectivamente, lo que pasa es que no hay que olvidar que las medidas que han tomado los chinos han sido draconianas. Sí, claro. Yeah. Aquí estamos discutiendo sobre si se autoriza o no se autoriza una manifestación. Yeah. Y en China las medidas que se han tomado han sido extremas. Bien es cierto que gracias a eso nos ha permitido ganar tiempo, conocer mucho mejor la epidemia. Los chinos han compartido la información desde el primer momento, el virus se ha aislado rapidísimamente. O sea, es decir, está ocurriendo todo a mucha velocidad. La extensión de la epidemia, sí, pero también la información que necesitamos para enfrentarla. 46 contagios en las últimas 24 horas en China, no recordaban una cifra así. Ahora sí que lo despido porque lo tendríamos toda la noche, pero es que se nos ocurren las preguntas hablando con usted. ¿Le ha sorprendido, le sorprende algo de este virus? Usted trabaja con enfermedades infecciosas. ¿Le desconcierta algo de este virus? Ahora es más fácil analizar la epidemia una vez que ya ha pasado un tiempo y que, como ocurre con otros virus respiratorios, está teniendo un comportamiento, pues dentro de lo que cabe, esperable. El problema de esta epidemia es que es una epidemia nueva, por lo tanto, la mayoría de la población, pues nunca, vamos, no nos hemos puesto ninguno en contacto, y eso hace, pues bueno, que haya muchos casos. Y sobre todo, claro, que al haber muchos casos, tengamos un porcentaje que, aunque no sea muy alto, es significativo, de personas graves, personas que necesitan hospitalización y personas, además, que se pueden morir. La comparativa que hacemos siempre con la gripe es porque es muy parecida. Es un virus de transmisión respiratoria, pero esto es más grave que una gripe. Y sobre todo que, bueno, afecta a nuestros mayores. Y nuestros mayores, aunque sean los que se mueren, tenemos que cuidarlos y queremos cuidarlos, ¿no? Y claro, la pirámide de población también en Europa es diferente de la que hay en China. Claro. Claro. Nosotros somos el segundo país más longevo del mundo, por lo tanto tenemos una proporción de ancianos grande, en la que nos tenemos que centrar para protegerlos y para cuidarlos. Así que cuidarnos a nosotros es cuidarlos a ellos, evita que nos contagiemos. Totalmente. Quienes vamos a tener, cruzo los dedos, en el hipotético caso de que lo tengamos, un desarrollo de una enfermedad leve, pues por leve que sea el nuestro, evita que le llegue a una persona mayor probablemente, ¿no? Este es el juego. Sí, de ahí las acciones que se han tomado en residencias de ancianos, en centros de día. ¿Por qué? Porque son la población más vulnerable. Ya. Ahora sí lo liberamos, si seguimos no, se incorpora mañana y sigue hablando en la SER. José Pérez Molina, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.